Más aventuras de los jesuitas en Oriente. Ah, bueno. Hemos hablado ya en varias ocasiones acerca de las misiones jesuíticas en la China, en el Japón, incluso en América del Norte, que no forma parte del Oriente. El aspecto central de estas charlas siempre tiene que ver con el despliegue tecnológico y de saberes científicos que los jesuitas llevaron a esos lugares, bueno, para seducir a los poderosos e imponer su fe. Matteo Ricci, que en chino se dice Li Matem. Ajá. Si usted se llama Matteo Ricci, en la China se llama Li Matem. Primera clase de chino. No, bueno, sí, pero... Bueno, muy bien. Bueno, Li Matem llevó un extraordinario reloj a la corte de los Ming. El otro del que hablamos hace poco es Adam Schall, que reparó un calendario celeste que habían preparado los ministros del emperador y que no predecía con exactitud los eclipses. En cambio, el que hizo Schall sí tenía exactitud. Otros construyeron autómatas, fuentes mecánicas, etc. Pero los jesuitas encontraron en Oriente un problema que los opuso a la propia Roma. Y vamos a ver qué es lo que sucedió. Llegaron a China estos jesuitas, les llamaban elitistas. Esos hombres creyeron esencial trabajar a través de la corte imperial, se instalaban en la corte. Pero este criterio implicaba una confrontación con una de las civilizaciones más antiguas, más arrogante e incluso menos adaptables del mundo, con una estructura cuya filosofía moral estaba saturada de conceptos muy poderosos. La alternativa a la confrontación era entonces una alianza, ¿no? Una alianza en la que el cristianismo incluso tenía que representar el papel de socio menor. Claro, claro, porque eran los la nuevos. Política imperial china aceptaba únicamente tributarios sometidos. Y fue esa la estrategia que todos los jesuitas intentaron adoptar. La táctica de Matteo Ricci fue suplicante. Cuando se presentó en la corte china, dijo: deseo vivir como uno de los súbditos de su majestad, con la esperanza de que a cambio prestaré algún pequeño servicio. Esto dijo Matteo Ricci, también llamado Li Matem. Los jesuitas tenían entonces que aceptar que toda la clase gobernante los considerase alumnos y no maestros. Y, por lo menos al principio, la única forma tolerable de instrucción que los chinos aceptaban tenía que ver con los asuntos prácticos más que con el dominio de las ideas. Y aunque se había conseguido convertir a unos cuantos muchachos, lo importante es que no había sacerdotes chinos. Había por ahí algún chino. Iban por ahí los jesuitas, como los mormones, sí, de casa en casa. Pero lo que no había era sacerdotes chinos. Se presentaba el problema de la formación de un clero nativo. Y Roma no permitía a los jesuitas consagrar sacerdotes locales. Y entonces no había perspectiva de conversión en masa. Además, los jesuitas señalaban otro conflicto que los iba a enfrentar con Roma. No podía producirse una conversión importante hasta que el cristianismo no se adaptara a una gama completa de premisas chinas. Mm. Y entonces Ricci intentó una adaptación. Y los que vinieron a enfrentarlo ya no fueron los chinos, sino el Vaticano. ¿Qué adaptación ni adaptación?, le dijeron. Ricci dijo que se precisaba una revisión integral de la doctrina cristiana. El supuesto cristiano en boga por esos tiempos y aceptado por todos, ya le digo, por ejemplo, era que el mundo había comenzado en el 4004 a.C. y, bueno, desde luego eso no tenía nada que ver con la cronología china, que era otra. Así que no podías predicar eso. Digamos que Ricci elaboró entonces un sistema elemental en el que incorporó matices chinos con ciertas referencias a Dios. Para designar la palabra misa, por ejemplo, usó la misma palabra que solía utilizarse en China para las ceremonias de los antepasados. Borró el latín de la liturgia, se utilizaron dialectos locales. Y cosa terrible, eludió la cruz, que más bien espantaba a los posibles conversos. Ahora, las adaptaciones litúrgicas de Ricci fueron observadas por los franciscanos y los dominicos con horror y elevaron una queja. No puede ser, decía la queja, ¿no? Firmado los dominicos. No, bueno, que algo, argumentaría algo más. Esa era la queja. Bueno, entonces las autoridades de Roma le dijeron, déjense de embromar. Le ordenaron que el latín fuera restablecido como requerimiento universal de la fe cristiana. Se condenó el pensamiento asiático como práctica supersticiosa. Y todo esto quitó fuerza a una conversión que empezaba a tener un poco de éxito. En la India pasó algo parecido. Los jesuitas pensaron que el único modo de conquistar las castas superiores, saben que en la India, bueno, hay castas de las que no se puede salir. La superior es la de los brahmanes y la ínfima es la de los sudras, bueno, o intocables. Entonces, los jesuitas pensaron que el único modo de atravesar las castas, las superiores, digamos, conquistarlas para el cristianismo, era a través de un sincretismo, es decir, de esta mezcla entre ambos pensamientos que acabamos de desglosar para la China. Pero otra vez aparecieron los del Vaticano. En la India meridional, el jesuita Roberto Di Nobili, que jugaba al básquet... No, señor, ese es Ginóbili. Ah, bueno. Insistió ante las autoridades religiosas de la India en que él no era un parangi europeo de casta inferior y consiguió incorporarse al rango más elevado, sí, celebrado también, como brahman. Aceptó el vestido y la dieta de los brahmanes, se afeitó el valero, como está de moda ahora, y compuso poemas cristianos bajo la forma de himnos védicos, como el Rig Veda. Entonces, Ginóbili... No, no, Ginóbili. Usted me acaba de decir que es Ginóbili. No, pero ese es el otro, el basquetbolista. Ginóbili, usted me corrigió. No, me dijo Ginóbili. No, Ginóbili es este. Bueno, Ginóbili reconoció la doctrina cristiana reconcilió la doctrina cristiana con la sabiduría hindú. Permitió que sus conversos de castas altas usaran el cordel sagrado del hinduismo, que respetaran ciertas festividades de aquella religión, o en medio de actividades que eran ajenas al cristianismo, Di Nobili administraba la hostia y salmodiaba incluso con frases de los Vedas, y bueno, fue denunciado en Roma. En 1618 lo convocaron a un tribunal arzobispal, y el tipo tuvo la mala idea de presentarse con una túnica brahmán. Claro, que, bueno, ¿por qué? Nadie no, le no dijo. Sé, bueno, está loco. Aunque no lo condenaron, le impidieron seguir con la campaña. Así que la expedición jesuita a la India fue finalmente un completo desastre. En todos los años que duró, convirtieron a 26 personas. Muy 26, poco, muy poco. Que para la India y la China no es nada. Sí, no, en la China habían convertido bastante. Claro, eso, en la India, bueno, igual, muy pero poco. Pero 26 en la India es poco. Inclusive 26 millones en hasta la India. Mire, nosotros vamos a hacer el programa, por ahí van 26 personas en Calcuta. Bien, alejado el peligro de aquel cristianismo asiático, desde Roma se ofreció más tarde en la India el cristianismo europeo llevado por otra orden, otra gente, no de Di Nobili, otro ñato. Y este fue peor. ¿Sabe cuántos convirtió? No. Cero. Ninguno. A nadie. No convirtieron a nadie. Esto es lo que tenía que decirles. Interesante divulgación, ¿eh? Acerca de por qué fracasó el cristianismo en algunos lugares del Oriente, así como triunfó tan estruendosamente en América. Sí. A veces demasiado estruendosamente, ¿no? Cierto que el triunfo del cristianismo en América está ligado al poder político, al sometimiento, ¿no? Pero acá viene una cosa, enseguida pensamos, qué tontos los de Roma, con solo ser más abiertos, hubieran podido convertir a 900 millones de chinos, que hoy en día irían a todas las procesiones. Bueno, pero yo no estoy tan seguro de que el criterio del Vaticano haya sido completamente erróneo. Porque, y no, lo que pasa es que tenían que modificar y alterar todo. Fíjese, es cierto que a lo mejor convenía abrir un poco desde el punto de vista didáctico, pero imagínese, cito a Sábato, que dice, le cuento a un amigo la teoría de la relatividad. Mi amigo dice, no entiendo. Entonces se la cuento, pero un poco más sencilla. Mi amigo dice, sigo sin entender. Entonces empiezo a hablarle de trenes que van por un lado y para otro, y el tipo ya algo agarra, y después se lo hago más sencillo, y el tipo dice, bueno, sí, ya lo entendí. Bueno, pero ahora ya no es la teoría de la relatividad. Claro, claro. Y con esto pasaba lo mismo. Para que se hicieran cristianos, tenías que venderles el budismo. Claro, y claro. Al final, bueno, como el rock and roll. En un tiempo la gente le quería que el tango era una fe que había que predicar. Entonces, trataban de introducir, del modo que hacen los mormones, a los jóvenes para que escucharan tangos. Y en vez de tratar de hacer buenos tangos, trataban de convencer que el, sí, el tango ponían, era lo mismo que el rock and roll. Entonces hacía cosas de fusión, sí. Guitarra eléctrica, el otro iba batería. Y cantaba hasta que... Bueno, y el pibe decía, ah, sí, eso me gusta. Bueno, le decía usted, eso es popotito. Claro, claro, claro, no es por eso te gusta. Bueno, dedicaremos a Matteo Ricci, también llamado Lima Tem, y a Di Nobili, que es un sí. jesuita de la NBA, sí. esta charla. Ahora, ¿cuántos problemas de los jesuitas con el Vaticano, no? En todo sí. esto que, sí, que claro, señala. Claro. Hasta en los días, hasta hoy, que sí, finalmente... Donde un jesuita... Sí, es, el primero. Es el ¿no? primer jesuita, ¿no? El primer que, jesuita que es Papa. Y que podría aprovechar para mandar de nuevo a Matteo Ricci sí. a conversar a los chinos. Bueno, le dedicamos también a todos los jesuitas que usaban, siendo su metafóricamente guerreros... usaban un arma extraordinaria que es la inteligencia, ¿no? Más allá de la estrategia que desarrollaron en aquellos tiempos. Y además la forma evangelizadora de los jesuitas siempre fue a través de la educación, ¿no? Por claro, eso claro. hicieron tantos colegios, por ejemplo. Vamos a contar que estuvimos en la discoteca buscando discos sobre jesuitas fracasando en la conversión de hindúes. Usted no me va a creer, pero no había ningún. No, no hay nada, no hay nada. No, es difícil eso, no. no. Le digo, así que los hindúes pretenden convertirse, si ni siquiera una milonga hay dedicada a Di Nobili. Y bueno, ni siquiera tiene popotito en la discoteca. Ya. Pero el discotecario me dijo, si hay un tango que expresa el resultado de los que vinieron luego a tratar de convertir gente a la India, es el tango Nada. Bueno, sí, claro. Sí, puede ser. Que vamos a escuchar en la estupenda versión del pianista Juan Trepiana.